Oscilaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Están escuchando Resistencia Dark Radio y esto es el programa Oscilaciones. Este programa se lo vamos a dedicar a la música disco, que es la fusión del soul con rhythm and blues, funk y ritmos afrocaribeños. Y además el contexto social que estaba ocurriendo en los 70s en Nueva York. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Guevara y... Yo soy Alan León y les mando un saludo a la Unidad Marina porque si no me van a llenar de golpes porque son fans de este programa. Nadie te escucha, nadie nos escucha, Mowgli. ¿Cómo no? Somos los únicos fans de este programa. No. Y tampoco tan fans. Pero Ari, no te has presentado. Es la que engalana nuestro Ariana. Programa. Ay, ¿cómo están, chicos? Me da gusto verlos. Bien, aquí. aquí dando la vuelta. Dando la vuelta. Pues, Mowgli moneando, jóvenes, como siempre. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Espero que no se saquen de onda con este lado B de Stereo 100.9. La del delfincito. Pero la selección es muy, muy, muy chida. Sí, yo estoy emocionada con las canciones. Pues queremos hablar o queremos tocar el tema de la música disco y queremos quitar el estigma, ¿no? Que siempre ha tenido la música disco, ¿no? Sabemos que no lo vamos a lograr como tal, pero queremos poner nuestro grito de arena porque encontramos cosas muy interesantes en la música de los 70s, en este caso la música disco, y en muchos sentidos, ¿no? Y también es un... Y culturalmente es algo que, pues, hasta la fecha nos ha influenciado a los que son audiófilos o amantes de la música, o como quieran llamarlo. Yo creo que ha dejado una influencia significativa en tanto social, musicalmente, culturalmente, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, claro. Yo creo que lo que más perdura de ese aporte de la música disco es la discoteca, ¿no? Todo ese espacio que varias personas de diferente color de piel está conviviendo, ¿no? ¿La ves? Pues sí, se rompe. Sí, pues, como la costumbre de salir a bailar, ¿no? Bueno, también. Que como dices, es la discoteca finalmente. Sí, pero más que nada se... Como que hay una ruptura, ¿no? En los las restricciones sociales como tal, ¿no? Y empieza a haber dentro del espacio, ¿no? Más que como un simple lugar, se empieza a germinar como una subcultura, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se empieza a germinar una subcultura donde pues, hay cabida para, lejos de si eres blanco, si eres negro, tal, como que hay cabida para todos, ¿no? Y yo creo que parte del cliché o el estereotipo, como que es como que esta unión, ¿no? Como tal, pues obviamente genera libertad, ¿no? Y esa libertad, pues, tiene como tal sus consecuencias. Yo creo que parte del estigma o del cliché de que, pues, la música disco nada más se relaciona como con drogas. Ahora sí que drogas, sexo y rock and roll. Hedonismo. Ajá, hedonismo y como le dicen, ¿no? Como una cultura muy basura, ¿no? Una cultura trash. Precisamente como que es esa interacción de diferentes actores, ¿no? Sociales, ¿no? Lejos de únicamente ser de un solo tipo, ¿no? Oye, pero ahorita que estás hablando de todo este contexto, me llega así, me evoca el baile, ¿no? Como lo acaba de decir Ariadna. Qué libertad, ¿no? Provoca el bailar, ¿no? Estar ahí en una pista con tus amigos. Y ahorita que estamos en este contexto encerrados, limitados por todo esto, qué ganas de estar ahí, ¿no? Y liberarte, ¿no? El baile sí libera, ¿no? Okay. De hecho, cuando escuché todas las canciones que vamos a pasar hoy, sí, dan ganas de bailar. ¿A poco no les dieron? Me extrañaron salir, justamente. Claro. Y que es un poquito como surge el disco, ¿no? Porque son puras clases sociales que no tienen un lugar a donde llegar, como a salir de fiesta. Empieza como un movimiento underground, ¿no? No es así, como escondidos en fiestas clandestinas. Negros, latinos, ¿qué más? Negros, latinos, gays, y justamente se empiezan a juntar en lugares en los que sí pueden reunirse de manera clandestina y que para no tienen, bailar. Y que sí, no hay un problema entre ellos, ¿no? Sino que es una libertad solamente por estar conviviendo, ¿no? Bailar. Sí, y precisamente también ahí es donde empiezan a surgir como los conocemos actualmente, ¿no? O reconfigurar fuera como de las estaciones de radio, tal vez donde ya existía como el concepto de los disc jockeys, es precisamente con el movimiento de la música disco, empiezan a configurarse como el prototipo, ¿no? De un selector musical, ¿no? Más que como únicamente un programador que, toma estos discos, ponlos, ¿no? Como alguien o gente que se empezaba a especializar en determinado tipo de música, ¿no? Y a veces como que siento la música disco sí tiene como un cliché, pero supongo que en esos lugares donde empezaba la música disco, por ejemplo, The Love, ¿no? Que fue de los primeros lugares donde empezaba a manejarse como un movimiento alternativo, ¿no? Incluso a lo que ya existía, tal vez había otros lugares, ¿no? Hay un lugar que me parece que se llamaba Arthur. Entonces, The Love viene como en contrapeso. ¿Cómo? como para grandes audiencias. Bueno, no como esos pops así chiquitos donde se tocaba. No, Rhythm, o sea, blues. Supongo que también era para qué 20, 30, 40 personas en un principio, ¿no? Pero a lo que a lo que voy antes, sí, efectivamente, The Love, ¿no? Pero a lo que voy es que de esta manera se empezaron a configurar lugares donde había alguien que empezaba a poner música, no sé si diferente, pero sí como más especializada para audiencias que pues que querían, que estaban en esa búsqueda constante de nuevos sonidos, nuevos ritmos, no llegar a un lugar donde te generara un viaje, un trance, ¿no? Que pudieras estar en, digamos, por así decirlo, ¿no? Como en otra dimensión, ¿no? Como tal, ¿no? Como tal. Entonces, incluso con un ambiente diferente, ¿no? Porque, o sea, Mancuso solía poner en sus fiestas en el loft como colores, serpentinas, mucho colorido, ¿no? Para justamente crear un ambiente en el que, independientemente de lo que estuviera pasando afuera, tu situación de afuera, llegaras a un lugar a soltarte, ¿no? Sentirte libre. Sí, exacto, ¿no? Yo creo que la libertad de todos tipos, ¿no? Yo creo que ideológica, ¿no? O sea, donde te puedas sentir un poquito fuera del estereotipo social o bla, bla, bla. Yo creo que hasta la fecha muchos lugares siguen cumpliendo como que esa parte, ¿no? O sea, como que, o la verdad muchos, si nos venimos a esta época o a nuestro contexto, yo creo que cuando sales siempre percibes como que en un club, una discoteca, en una fiesta o lo que tú quieras, como lo quieras llamar, siempre hay como que esa parte de pues que la gente siente con libertad de poder hacer y deshacer, ¿no? Como o ser de otra manera que tal vez no pueda ser fuera de, ¿no? Precisamente los lugares como el de Lope cumplían con esa misión, ¿no? Como crear un espacio de inclusión, pues precisamente para romper un poquito el rol social, ¿no? Pero pues hay que escuchar música, ¿no? Porque después nada más. Sí, yo también. Escuchamos música y ahorita regresamos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a escuchar, George? Entonces, pues vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar Soul Makusa, ¿no? Es la que. Y al ratito platicamos un poquito de ella, ¿no? Manu Dibangio, ¿no? Soul Makusa, hasta regresamos. No se desconecten. Prometemos hablar menos y poner más música. Tanga divo, ongusta tanga, neusa makusa. Anumuna, sisiau, yasa makusa. Amuna yeye, koma, samakusa. Tanga tanga umbusa tanga nesa makosa nikaso mama kuma masama kuma kusa mama kuma masama kuma kusa mama kuma masama kuma kusa mama kuma masama kuma kusa. Maldita. Esta macosa. tanga tanga umbuta tanga lesa makusa la makusa makusa makusa makusa makusa bata somos tun yonse yonse bata yonse makusa. Mamaku, mama sama kumakusa, mamaku, mama sama kumakusa, mamaku, mama sama kumakusa, mamaku, mama sama mamakusa. Tanga tanga umbuta tanga, lesa makusa la. Mamaku, mama sama kumakusa, mamaku, mama sama kumakusa, mamaku, mama sama kumakusa, mamaku, mama sama mamakusa. Makusa, makusa, makusa, makusa, bata somos tun. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Oscilaciones. Están escuchando Resistencia Radio. Y eso que escucharon fue Soul Makusa con Manu Dibangio. Y la verdad está bastante afro, ¿verdad? Esta rola. Sí me hace bailar, ¿no? Sí, pues nos pusimos a bailar justo ahora, ¿no? Oye, cuando pero... Sí. Teníamos nuestros delos aquí. Ahora sí que el puerco necesita acá liberarse, anda, la corporalidad. Sí, ya tenemos ganas de salir a bailar. Pura tensión. Después de este gran encierro de año y cacho. Por eso el gobierno no quiere que salgamos a los antros, discotecas, centros nocturnos, porque eso nos genera libertad de pensamiento y de movimiento. Por eso ya hay sus fiestas clandestinas, ¿no? Pero sí, actualmente hay fiestas clandestinas y pues yo creo que las va a seguir habiendo, ¿no? Y como que esa precisamente ese espíritu es el que existía, ¿no? Cuando en la época de los 70s, ¿no? Como contexto social, obviamente era muy diferente, ¿no? A lo que pasa claro, actualmente. Otras razones aquí, pero al final del día sí era como esa clandestinidad, ¿no? De generar un espacio donde te sientas libre, ¿no? Que nadie te esté diciendo qué hacer o ciertos códigos sociales o cómo comportarte, bla, bla, bla, sino llegar a un espacio donde tú puedas ver a tus cuates, a tus amigos, bailar la música que te gusta o esperar música que tal vez no conozcas, pero al final ya sabes que te va a hacer sentir algo interesante, ¿no? Yo creo que esa era como parte, ¿no? Del cometido, ¿no? De los lugares, ¿no? De los años 70, ¿no? Como el de Loft. Exactamente. David Mancuso, que fue también como de los precursores de las fiestas underground en el club de Loft. Él vivía ahí, ¿no? Era una bodega abandonada. Él vivía ahí de manera ilegal y entonces se le ocurre hacer como una primera fiesta que invita solo a sus amigos y van como 25 con un flyer de Dalí, ¿no? De la persistencia de la memoria. Ahí se hace una locura y empieza a llegar muchísima gente. Cambia sus flyers. A mí me gusta eso porque la invitación eran estos personajes de La Pandilla. ¿Se acuerdan de ese programa? Sí, de Alfalfa. De Alfalfa, sí. Ajá. Era como la casa Kramer con un flyer de la familia Burrón, ¿o cómo? Pues era como la familia Burrón, probablemente si eran sus Alfalfa, tienes razón, sus La Pandilla. Sí, sí, sí. Y no había alcohol, ¿no? ¿No, George? Nada más eran fiestas de refrescos. Y también lo interesante del Love, pues creo que estamos haciendo mucho hincapié de Love, pero yo creo que para la cultura del club sí es muy importante, ¿no? La cultura del club, de los antros o como lo quieran llamar, de las fiestas clandestinas o donde se identifique, sí hay mucha trascendencia, porque era un cuate que realmente le gustaba la música y lo que hacía era porque quería demostrar de cierta manera su conocimiento o su gusto musical. Y como dice Ari, sí, no vendían alcohol, ¿no? Nada más eran fiestas de refresco, como las tardeadas que íbamos, ¿no, Ari? Nos vendían bebidas como piñas coladas sin alcohol y cosas así. No, puro chesco, ¿no? Como tal. No me acuerdo qué tomábamos ahí. Sí, yo sí me acuerdo que cuando iba, ya estamos revelando nuestra edad, creo que eso no está bien, pero bueno. No importa, nos están oyendo solamente nuestros amigos de nuestra edad. No, pero sí, de cierta manera se me hace hasta como un poco inocente, ¿no? Esa parte, pero sí denota que al final del día sí era alguien que quería al final del día transmitir, ¿no? Esa parte de la música. Y también hay otra como parte de la historia donde se habla que incluso si no tenías dinero, podías pasar, ¿no? Inclusive, no sé si tenías que firmar algo para que después lo pagaras de manera simbólica, pero si no tenías dinero, también eras bienvenido a ese lugar, ¿no? Y este track precisamente se supone que fue parte, ¿no? De ese contexto, de esa cosmovisión en ese momento. Y precisamente si lo escuchas, sí genera una atmósfera muy especial en el sentido, pues sí, como fiesta, pero también tiene mucha, ¿no? Como la buena música también tiene su parte introspectiva, ¿no? Trance, ¿no? Viaje, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, yo creo que está bonito este track, ¿no? Para mostrar, pues, tal vez tratar de imaginar lo que pasaba en ese tiempo, pues yo no sé, de viva voz. Pero bueno, yo creo que la música tiene esa parte interesante que te puede transportar a cualquier época sin haber estado, ¿no? Sí, porque además, como dices, este track no suena tan disco, ¿no? Pero a Mancuso le gustó justamente para despertar como esta sensación, como dices, de trance. Y bueno, les gustó tanto que todo el mundo salió a comprar las pocas copias que había, ¿no? Y después algún DJ de alguna estación de radio que estaba en esta fiesta se empezó a poner y se volvió un éxito total, ¿no? Exactamente. Entonces, seguimos escuchando, vamos a escuchar más música, ¿no? Sí, sí. Si no, nuestra audiencia se va a aburrir y se va a... Sí, se va a dormir, es noche, ¿no? Entonces vamos a escuchar música y ahorita que regresemos les decimos que pusimos, ¿no? Vamos a escuchar esta melodía. Les contamos la historia del Medusas. Y esto es el lado B de la música discoteca. Nada, no es cierto. Pero bueno, ahorita regresamos. Gracias, estamos de regreso y acabamos de escuchar, ¿cuál es esta rola, Mowgli? ¿Nos podrías decir cuál es? Uf, es Viaje en los Pulques de Teotihuacán. ¿Qué onda? Es como los danzantes ahí del Zócalo, ¿no? Concheros del Zócalo después de salir de las escaleras, hablando en serio, esto se llama... Resonance y el track o la canción se llama Yellow Train. Es como del 70 y, como de Soul Makusa, que es del 72, esta es del 73, pero es a lo que íbamos, ¿no? Al contexto de que al final del día, o sea, los que programaban esa música, pues, tal vez no era música disco, más bien como era como lo que pasaba en el crowd rock, ¿no? De que no el crowd rock como tal no es un género como tal, ¿no? O sea, como que hay muchos géneros que influenciados de otros géneros, pero al final del día se podía conocer de una, se integraba a un movimiento musical, ¿no? Yo creo que pasa que son las mismas industrias, o sea, las disqueras las que ponen, catalogan, ¿no? Como que hacen la categoría de esta música. Ah, pues ¿cómo le vamos a poner? Como lo que pasó con Warp, así con la de IDM. Ah, pues ponle IDM a esa música, pum. O ponle grunge, pum. Sí, no, eso también no me gusta mucho. Cuando hacemos estos viajes así como de los géneros, pues hay muchos géneros al final del día, hay muchos tracks que igual y no tienen como un género, ¿no? O sea, ¿cómo podrías, en dónde podrías catalogar una canción así como algo percusivo, ¿no? Bla, bla, bla. Pero no puedes decirle que es rock, o no puedes decirle que es blues, jazz, soul, ¿no? No puedes. Es que estamos hablando de los inicios de algo, ¿no? Entonces, justamente aquí no es que la gente haya dicho vamos a hacer música disco, vamos a hacer un track disco, sino que están como experimentando y haciendo nuevas propuestas, y después de algunos años, cuando ya se hace más formal, accesible, por así decirlo, es cuando una industria le pone un nombre. Pero precisamente yo creo que de ahí, tocando ese punto, de ahí es donde viene el problema. Claro. Porque es cuando se genera el cliché, y precisamente la quemazón de discos fue gracias a que hicieron de la música disco, por así decirlo, un cliché, ¿no? Y pues la gente ya estaba harta, ¿no? Del cliché, ¿no? De que la asociaban con todo lo maligno, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que por eso, o lo peor de la sociedad. Ahora, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el reggaetón o con el rock, ¿no? Que también ya estamos muy cansados de él, ¿no? Pero pues ahí ni cómo ayudarlo, ¿no? Pero eso sí es un género, ¿no? Eso sí es un género. No, yo creo que no. Hasta ahora no, en los 60, 70, bueno, era rock and roll, ¿no? Pero yo creo que lo que ahora es rock tiene es muy diferente a los inicios, y lo que ahora es rock es una porquería, ¿no? Bueno, eso sí. Es más, los chavos de ahora ni siquiera respetan el rock, ¿no? Los chavos de ahora, pues sí, mija. No, pues ahora, ¿qué escuchan los chavos? Yo la neta estoy acá bien atrás, banda. No estoy segura, pero creo que ya no les gusta el rock. O sea, ya está demasiado visitado, como pasó con el disco. Aunque en realidad, sí, yo... ¿cuánto duró el disco? Una década, ¿no? Es que, bueno, todavía hay cosas en los 80s, pero después de la quemazón, que es como en el 78. 79, 78. Sí, en el 78 fue la quema de discos, que a lo mejor deberíamos de contarles a los que nos escuchan. Había un DJ bien pinche. Bueno, el gabacho, güerillo, acá. ¿Qué era? Rockero en Boston, después de todo esto de que la música disco se puso en su contraposición. De Chicago, rock. ¿Pero cómo se llamaba? De Chicago, sí. Steve Dow. ¿De qué hablamos? ¿De la quemazón? ¿De los discos? Como de pronto empieza a tener más fama la música disco, corren a este locutor para contratar a uno que programara música disco. Entonces este güey se enoja y hace toda una campaña, como que lo contratan en otra estación de radio, y hace toda una campaña... Para los Red Sox, ¿no? ¿Perdón? Hizo la campaña para el de béisbol, para que los Red Sox, menos de un dólar, entrara a ver a los Red Sox. Llevaran un disco de música disco. Y entraban gratis. Un vinil de música disco. Para romperlo, pero todo se sale de control y empiezan a quemar y a hacer un desmadre, ¿no? Sí, entonces ahí fue como el parteaguas, ¿no? Haciendo como ese contexto, también como fue el antes y el después, ¿no? Por así decirlo. Es que después de eso entra Ronald Reagan. Ya no dura tanto. Empiezan a avisar que hay una nueva enfermedad que está matando a los gays, a los haitianos, que son los que se inyectaban heroína, y a los latinos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, a los gays y a los heroínomanos. Entonces empieza por primera vez el SIDA, o sea, como que empiezan a hablar del SIDA, y entonces a la gente le da miedo salir a los clubs. Y justamente ahí es cuando se acaba como todo este movimiento, ¿no? Segundo. Pero también toda la música, la quemazón de discos también viene por la música cliché, ¿no? El cliché de la música disco, que también es como parte de la herencia de Motown y toda la música disco, que tenía como una estética muy específica, ¿no? Que también viene del soul y bla, bla, bla. Pero también tenía una estética muy específica, pero también era música especialmente como comercial, ¿no? Hecha precisamente para vender, ¿no? Como tal. Desde sus inicios, ¿no? O sea, nace pero para... Yo lo veo también como que toda esta quema es como una represión, como... Pues, ¿quién eran los que acudían a esos discos? Ah, sí, pues también el, discos, el, ¿no? El sí, homofobia, ¿no? Exacto, como que ¿qué onda? Que se están acá juntando, no, qué pacho. Pero es que no solo se están juntando ellos, empiezan a llegar todos, ¿no? Escritores, prostitutas, blancos, o sea, Truman Capote dice que en Estudio 54 fue el único lugar donde pudo ver a tantos grupos juntos, ¿no? O sea, donde bailaba un latino con una prostituta, con un negro, con un chino. Pues no iba a The Love, no fue a The Love, Truman Capote, ¿qué onda? Nah, no es cierto. No, pues me recuerda a las escaleras o al jacalito, banda, también. El love sería el jacalito. Pero también, yo creo que también parte de, qué bueno que tocas ese tema del Estudio 54, porque también parte del... de la satanización, por así decirlo, o la mala fama que tiene la música disco, es precisamente, yo creo que surge también como del Estudio 54, ¿no? O sea, al final del día, los bacanales que existían ahí, pues era como lo representativo de la música disco, ¿no? Y si ahora todavía tenemos como una parte muy conservadora, pues no me quiero imaginar todavía en los 70s que había mucho más, una parte más conservadora social, menos abierta a las diferencias, ¿no? Culturales o lo que quieras, ¿no? De pensamiento, o orientación sexual, o bla, bla, bla, ¿no? Sí, exacto, por eso Mowgli dice que justamente esta quema de discos, más allá de ser solo de este individuo que la organiza, es una cosa más política para acabar con esta cultura de salir al club, ¿no? A bailar, a drogarte y a... Sí, y pues es interesante porque precisamente surgen DJs como tal, Nicky Siano, surge Larry Levan, ¿no? Ya posteriormente Frankie Knuckles, precisamente traían la cultura de la música o la cultura disco, por así decirlo, no llamarle música, más bien la cultura disco, y precisamente como el lado B de la música disco, y fueron los que precisamente impulsaron a que surgiera lo que ahora se conoce como el house, ¿no? La música house, que pues es como una herencia directa o indirectamente de la música disco, obviamente ya con otros procesos, etcétera, pero de cierta manera fue como la herencia, ¿no? De la música disco a algo actual. Realmente no murió, simplemente se transformó, ¿no? Se deconstruyó, por así decirlo, ¿no? To hide the fact from us that life was really tough. I can hear my mother call. I can hear my mother call. Late at night I hear a call. On the lawn I hear a call. She said, Father, Father, it's for the kids. Any and everything I did. Please, please don't judge me too strong. Gracias por seguirnos escuchando. Y esto que acabamos de escuchar fue Funkadelic con un track que se llama Cosmic Love. Y iba a ser como de Funkadelic, que pues es George Clinton, ¿no? Como el líder. Iba a ser un paréntesis y ya hasta me regañaron aquí, ¿no? A Funkadelic siempre como que lo encasillan en el como género en el P-Funk, ¿no? En el, como tal, no tanto en la música disco, pero como dice Mowgli, al final del día son las mismas raíces, es la misma o la base rítmica, ¿no? Es al final del día es pues, característica, ¿no? Del si escuchas a Cybotron y pues ahí está Funkadelic, ¿no? Ahí está George Clinton. No, y aparte George Clinton personajazo, ¿no? Sus grandes rastas, bandas así, su buena vibra siempre, bueno. Sí, tenía que entrar Funkadelic porque yo creo que es parte de esa cultura, ¿no? De esa música que te hace sentir como libre, ¿no? Que te quita, ¿no? De prejuicios y nada más te invita al baile, ¿no? Y eso es, esa es la intención, ¿no? Yo creo que esa es parte, ¿no? Como la esencia de la cultura disco, ¿no? Más que la música, la cultura disco. ¿No? ¿O tú qué opinas, sí, Ari? Justo nos decías tras bambalinas que no está tan, que muchos críticos no lo catalogan como el disco, ¿no? Ajá, exacto. Que es más, P-Funk, ¿no? Oigan, locura, man. Oigan, esto es como la primer parte, ¿no? Como de la música disco, ¿no? Como que el intro, ¿no? Pero pues podemos también escuchar tal vez proyectos un poco más significativos, ¿no? De la época. No sé, Moroder, o podemos escuchar a Gino. Yo creo que deberíamos escuchar a Moroder porque justamente hemos estado hablando del disco en Nueva York, bueno, en Estados Unidos, pero nos falta hablar de lo que estaba pasando en Múnich, ¿no? En este momento. El eurocentrismo. Exactamente, el eurocentrismo que le gusta tanto a Mowgli. Pinches eurocentristas. No es cierto. Oigan, que se saben esta anécdota de que Brian Eno le llama a David Bowie y le dice, escucha esta canción, y le pone I Feel Love, y Brian Eno le dice a Bowie, güey, eso es lo que yo he querido hacer siempre, ¿no? Pero no me sale así. ¿Se sabían esa anécdota? No, andas bien acá, bien locochona, banda. ¿Por qué ando bien locochona? O sea, Sari también se fue ahí acá a la papelería y se compró. Me da una monografía de la música disco, pues ahí vienen esas. Ya ves que en esas. Vienen los cuadritos del Brian Eno. Ajá, ya sabes que en esas monografías. Ya sabes que en esas monografías siempre viene información que pues ni en las enciclopedias más especializadas. De hecho, aquí está pegada así mi monografía escrita con mi letra. Perdón por los datos. No, pero no, la verdad no sabía, ¿eh? Hasta la fecha nadie me lo había contado. Y qué padre, ¿no? Que lo hablemos aquí. Es que tú crees que a Brian Eno le gustara la música disco, hablando de que no era tan respetada. Sí, ¿no? Creo que es que la buena música es buena música, ¿no? Para cualquier oído, para cualquier oído avispado, ¿no? Entonces, pues seguramente sí, ¿por qué no? La verdad, ese track de I Feel Love es súper hipnótico y realmente sí es como un poco inusual escuchar para esa época. ¿De qué año es I Feel Love? Finales de los 70, ¿no? 78, 79. 78, 79, ¿no? Entonces, escuchar esos arreglos para esa época ya tan muy bien estructurados, ¿no? Súper hipnótico, seguramente pues sí hay algo que dices, hey, ¿qué está pasando aquí? Seguramente no, sí. Claro. Pero no vamos a escuchar a Epi Lopo, ¿sí? No, ¿verdad? No sé. No creo. Chase, ¿no? Estamos en el lado B de la música disco. We'll be right back. Pues regresamos a Oscilaciones, gracias a la gente que nos sigue escuchando, ya sea en la por resistencia, ya sea en la transmisión en directo o en la repetición, que es el jueves a las 11, ¿verdad? Es a las 11 de la mañana. Entonces, si no... De 11 a 12, pero también pueden escuchar dos programas, el de Mamut los martes. Tienen que checar la programación porque ahorita no me acuerdo, pero es puro grunge y rock. Mamut es los miércoles a las 11 de la mañana. ¿Repetición? Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Y a las 8 de la noche. ¿Escuchan los Mamut? Jueves de 12 a 1, tropicalísimo, con el buen Beto, que es acá mi carnalito. Tiene buenos invitados, banda, pues escúchenlos. ¿Y qué más iba a decir, Ariana o George? Ah, no, pues... escuchamos a Giorgio Moroder, ¿no? Escuchamos a Giorgio Moroder. Puro y filo, carnal. No, pero escuchamos... es que tú te fuiste, Mowgli, ya no escuchaste la rola. Escuchamos The Chase, ¿no? Yo siempre me voy, banda. Hoy te fuiste mucho. ¿Por qué te fuiste mucho hoy, Mowgli? Es que no manches, banda. Pues es que la música disco te transporta. A ti te transportó, pero al baño, ¿no, Mowgli? No me quemes aquí, chale, güey. Aquí me respetan, entre comillas, no lo sé, güey. Oye, ya para hablar de cosas no tan desagradables musicales, pues, hay que escuchar ahora. ¿Qué será bueno escuchar a Gino Socio? Uh-huh. Gino Socio, la verdad, no. ¿De dónde es Gino Socio? No tengo mucha contexto de Gino Socio. La verdad, me gusta su música, en lo particular me gusta mucho su música. Pero bueno, lo que sé es que Gino Socio es canadiense. Hasta algún momento yo pensé que era italiano por el nombre, pero no, es canadiense. Y bueno, pues escuchamos a Gino Socio, ahorita regresamos. Y bueno, pues gracias por continuar en Oscilaciones. Yeah. canción fue de Gino Socio. Gino Socio es canadiense y la canción es del 78. Del 78. Que en realidad Gino Socio es cuando empieza, ¿no? Se empieza a finales de los 70 y como que la mayoría de lo que produjo fue en los 80. Sí, como los 80, principios de los 80. Pero ya como que se nota ya, ¿no? Bueno, tal vez no hicimos como la transición exacta, pero por ejemplo, Moroder, Gino Socio. Ahorita vamos a poner a ¿cómo se llama? Cerrón. Ya tienen como una estética más electrónica, ¿no? O sea, realmente ya son más electrónicos y ya son como de cierta manera más parecidos, pero ya es como una segunda. Ya estamos tirándole más al. Ajá, y es como al High Energy Band. Ajá, también, ¿no? También ya se escucha como un High Energy ahí, se escucha más electrónico. Pero ya es como ya una segunda parte, ¿no? De la música disco, ¿no? Ya es como ¿y por qué, otra etapa. ¿Por qué es como, por qué evoluciona así, Ayan? O sea, ¿por qué de la música disco que venimos escuchando o de la que estaba haciendo termina en esto, más ¿en electrónico? Pues la facilidad, ¿no? De estar contratando orquestitas, pequeñas orquestitas para los estudios de producción y mejor pues agarras un cinte que puede repetir las cuerdas, sí, claro. No, y vamos a escuchar a Cerrón, ¿qué les parece? ¿Sí? Nos parece bien. Entonces sí. Escuchamos a Cerrón y ahorita regresamos. Gracias por continuar. Ya pues prácticamente en Radio Resistencia. Los últimos Resistencia Radio. Los últimos tracks, ¿no? De Resistencia, de ¿cuál Resistencia? De Oscilaciones. Más Resistencia que Oscilaciones. Bueno, ahorita regresamos. Regresamos a Oscilaciones. Esto fue Supermatter de Cerrón. Esta canción es del 78 y como decíamos, tras bambalinas es como el tema más famoso, ¿no, Jorge? Sí, pues es como el más comercial de Cerrón. La idea de que a pesar de que es como el tema más conocido, más comercial de ese ron, no por eso deja de ser interesante. La verdad me gusta mucho, tiene arreglos bastante interesantes. ¿Y saben qué? Es que justamente algo que no habíamos comentado de la música disco es que a diferencia de lo que se hacía en ese momento, porque había pop que hablaba, que siempre hablan sobre amor o sí, sobre todo sobre amor, la música disco habla como de escenarios fantasiosos o de cosas que tienen que ver con placer y hedonismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como que el ambiente en las letras disco no son igual que en otras canciones que son más pop y que casi siempre terminan hablando de amor, ¿no? Y se empieza a hacer como más notorio, tal vez como ya en la segunda parte, ¿no? La segunda época de la música disco, ¿no? Ya prácticamente a finales, ¿no? De los 70s, porque de cierta manera todavía muy a principios de los 70s, finales de los 70s, todavía había mucha influencia, ¿no? Del gospel, ¿no? También se escucha demasiado gospel, ¿no? Por así decirlo. Bueno, más que nada la técnica, ¿no? Del gospel, porque al final del día la letra puro corito gospel. La letra cambia, pero eso también es influencia como del soul, ¿no? Del soul de los 50s, de los 60s, ¿no? Que al final del día como que la música disco tiene de cierta manera esa escuela, ¿no? Como tal, ¿no? De la música negra, ¿no? De soul, funk, etcétera, ¿no? Y en algunos tracks se escucha mucho la influencia del soul. Y ya, por ejemplo, en estos ya es como más ciencia ficción, más electrónico, etcétera, ¿no? Y qué paso para ¿cómo? Para toda la música de Cybotron y toda esta onda de Detroit, ¿o qué onda con esto de la ciencia ficción? Pues sí, ¿no? Yo creo que ya ahí empieza a configurarse, ¿no? Lo que sería el house, el techno, ¿no? Como una onda más futurista, etcétera, ¿no? Claro. Y vamos a escuchar a Luz, o si ¿sí es Luz, ¿no? Luz Joints. It's all over my face, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Y este es un remix de Larry Levan, ¿no? Larry Levan, haciendo como un poquito de contexto, fue el DJ de Paradise Garage, junto con The Love, que ya habíamos hablado al principio. Pues yo creo que fue un club, ¿no? Legendario de la música disco, y pues de cierta manera fue como un semillero pues de lo que después sería la música house, ¿no? Junto con junto con otros DJs, ¿no? Como Frankie Knuckles, pero ya fue en Chicago, pero al final del día pues es como la misma escuela. Y un DJ que también existió un poco antes de Larry Levan, o que estaba, digamos, a la par, Nicky Siano, que lo que hacían ellos eran hacer como versiones extendidas de algunos tracks, ¿no? De música disco. Entonces hacían los remixes, pero con intros más largas, con breaks percusivos más largos, precisamente para pues, lograr lo que querían, ¿no? Como sesiones que de cierta manera te transportan como un viaje, etcétera, ¿no? Para que no hacer versiones nada de 3 minutos, ¿no? Sino hacer versiones que se pudieran mezclar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Larry Levan con este track hizo eso, ¿no? O sea, de cierta manera pues le pone un intro más largo, etcétera. Entonces vamos a escuchar a Luz Joints y ahorita regresamos ya prácticamente para despedirnos. Is it all over my face? Caught me love dancing. Is it all over my face? I'm in love dancing. Is it all over my face? You caught me love dancing. Is it all over my face? I'm in love dancing. It's ringing out the same. Since when now it's 7. Is it all over my face? You caught me love dancing. Is it all over my face? I'm in love dancing. Is it all over my face? You caught me love dancing. Is it all over my face? I'm in love dancing. And springing all the same. Since when now it's 7. Is it all over my face? You call me love dancing. Oh, Esto fue Loose Joints. La canción es It Fits All Over My Face. Y esta es una mezcla de Larry Levan. Pues ya nos despedimos, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado en Oscilaciones. Gracias, Alan. ¿No? ¿Sigues ahí? Sí, claro. Está. Muy buenas noches a toda la UM, a los aliens que raptaron el amor de mi vida. No sé a quién vas a decirle, a las madres, no sé. Te toca. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por la paciencia. Espero que les hayan gustado las canciones. Y que no hayamos dicho tantas burradas, ¿no? Exacto. Al menos ofendido a alguien. Porque burradas dijimos algunas, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Ya no vamos a hacer una segunda parte, ¿verdad? Es que hay tanta música que es difícil, ¿no? Poderla sintetizar, ¿no? En un solo programa, ¿no? La verdad, como que siento que quedamos en deuda, pero pues ni modo, ¿no? Así son las cosas. Pues les agradecemos mucho que tengan Buena noche o buen día, lo que sea. Pero pues gracias por escucharnos y saludos a toda la banda. Saludos. Bye. Oscilaciones.